Pero te lleva a Brasil, Fabi, porque ahí hay alguien que la está rompiendo y mucho de hace largo rato, es el líder del Flamengo de Franco Balbi, que se puso 1-0 después del 82-68 contra el Franca en un maracanazinho que explotaba de 7.000 personas. Así que podemos empezar a dialogar con Franco Balbi. ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, muy bien, muy bien. Entrando también en etapa de definición, todavía no ha quedado ningún equipo fuera de la competencia, pero bueno, ya estamos en la postemporada y está bueno. A vos no te está yendo nada mal, ¿eh? Estás cosechando muchos MVP en los partidos y arrancaron con el pie derecho. Sí, sí, bueno, es un premio que están dando ahora, como es tipo una votación de la gente para el mejor jugador del partido, y bueno, he tenido la posibilidad de ganarlo dos veces en la serie anterior contra Botafogo, pero sí, en línea general está yendo bien, tanto a mí como al equipo. Ayer pudimos ponernos 1-0 en el primer partido de la final contra un gran equipo como Franca, y bueno, muy contentos por ese resultado. En una liga que tiene varios equipos de los que pelean arriba, que tienen una paridad, independientemente de que Flamengo tenga grandes individualidades, bueno, hubo varios equipos que estuvieron peleando bien ahí arriba. Sí, sí, bueno, es una competencia que está creciendo mucho, que se ha hecho muy muy fuerte estos últimos años, que hay equipos muy muy buenos y que cada vez se van armando mucho mejor para cada temporada, y este año ha habido equipos muy muy arriba. De hecho, nosotros hemos conseguido el segundo lugar en las últimas fechas, pues estábamos tercero, cuarto. Han quedado equipos en el camino, como Paulistano, que fue el último campeón, en cuartos de octavos de final, o en cuartos de final, y la verdad que ha sido una sorpresa, porque tenía muy buen equipo. Pero sí, es una liga que hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores y muy buen nivel también de extranjeros, así que bueno, es un privilegio estar en el lugar que estamos y disfrutándolo para volver a llevar a Flamengo a ser campeón de una competencia que, como te digo, está creciendo mucho. Bueno, Franco, y además había que cortarle con tanta dulzura, ¿no?, el Franca, que venía barriendo sus series previas. Sí, bueno, Franca es un equipo muy muy poderoso. De hecho, ha jugado tres finales en cuatro torneos que ha disputado, porque bueno, la Liga de las Américas quedó fuera de local, pero ha disputado tres finales de cuatro torneos que jugó, y la verdad que es un equipo que juega bien al básquet, que tiene un estilo de juego muy muy particular y que lo saben llevar adelante. Venían de hacer 3-0 en las dos series que jugaron, y bueno, teníamos que tratar de imponernos a una confianza que estaba muy arriba como la que tenían ellos, y creo que lo supimos hacer. El planteo del partido fue muy muy inteligente por parte de nuestro cuerpo técnico, y la verdad que lo pudimos llevar por momentos muy bien a cabo y quedarnos con un primer punto muy importante. Bueno, ¿y cuánto influyó también, no?, las más de 7.000 personas que había en el estadio, ¿no? Un marco terrible para una final. Sí, sin duda, la verdad que muy lindo jugar con un estadio así, lleno de gente, en este caso de hinchas del Flamengo. La verdad que el esfuerzo que ha hecho la dirigencia por armar una cancha una semana antes de la final, armar una cancha en un lugar donde prácticamente no se estaba jugando nada, estaba todo desarmado como el maracanacinho, armar todo, montar todo en 3-4 días, fue un trabajo muy muy importante que hizo la comisión técnica, la comisión directiva de Flamengo, todos los que colaboraron y trabajaron para que ayer se pueda vivir una linda primera final, y la gente acompañando y apoyando mucho como lo ha hecho durante todo el año. Y la verdad que para nosotros es muy muy importante que la gente se acerque y comparta también con nosotros esa ganas de ganar un título. Lo marcabas antes, ¿no?, el hecho de Franca, que ha jugado competencias internacionales, campeón de la Liga Sudamericana, era candidato también en la Liga de las Américas, pero se cayó previamente. terminó primero en lo que fue la Liga Brasileña. ¿Hay favorito en este duelo? Porque también enfrente están ustedes, el Flamengo de una gran temporada, campeón de la Super 4, la Copa que jugaron previamente, con figuras estelares, ¿no? Que no vale la pena nombrarlo ni presentarlo porque ya tienen peso propio, pero ¿hay favorito en este duelo entre Franca y Flamengo? ¿Qué imaginás? Ahora teniendo en cuenta además que vienen dos próximos partidos en la cancha de ellos. Bueno, sí, obviamente que por cómo jugaron todo el año, por el torneo que hicieron, por haber perdido solo 3 partidos en el año, Franca es el favorito por tener un mando de cancha, y la verdad que es uno de los favoritos. A ver, nosotros hemos jugado 3 partidos contra ellos, hemos jugado 4 partidos contra ellos, perdón. 2 por el ida y vuelta del campeonato, 1 por la final de del Super 8, y le hemos ganado 3. Le hemos ganado 3 con el de ayer. Así que no sé si decirte que hoy en día por ahí son más favoritos de lo que era a empezar la final. Ayer hemos demostrado una muestra de que bueno, que no le va a ser fácil. Si nos van a ganar, tienen que jugar muy bien, y la verdad que nosotros estamos preparados para enfrentar a un equipo que si bien hizo muy bien las cosas durante todo el torneo, nosotros hemos sabido disminuir ese buen poderío ofensivo que tienen, y la verdad que lo hemos hecho en 3 de los 4 juegos que nos hemos enfrentado. Última de mi parte, y pasando al plano personal, se te ve muy afianzado, se te ve con confianza, con un rol protagónico, los hinchas y el técnico lo hacen saber, digo, estuvimos presentes en la Copa Intercontinental y nos dimos cuenta del cariño que ya te tomó la gente, hay charlas para la renovación, bueno, ¿cómo estás vos viviendo este proceso después de lo que fue tu salida de Ferro, de tu salida de la Argentina y haber recaído en un grande como el Flamengo a nivel mundial? Bueno, la verdad que de un comienzo fue una linda apuesta, ¿no? Venir a un club muy importante, venir a un club que tiene muchas aspiraciones todos los años, porque está a un nivel muy muy exigente, donde tenés que ganar todos los partidos que jugué, tenés que ganar todos los torneos que jugué, y mismo la gente, la preparación, todo te lo hacen saber de esa manera, y la verdad que era una linda apuesta también, porque bueno, se ve en las redes sociales, hay mucha comparación con Nicola Provítola por haber sido él el último por ahí ídolo que ha salido o que ha surgido jugando con Flamengo, que ha ganado prácticamente todo, y ser un argentino y estar en la misma posición que él, la comparación existe en todo momento. Y la verdad que era un lindo desafío. A medida que fue pasando el tiempo me fui soltando mucho más. Al principio costó un poco por el cambio de ritmo de juego, por ahí es un ritmo de juego mucho más vertiginoso que en Argentina, que el que estaba acostumbrado yo, pero bueno, me fui adaptando, fui intentando poner mi estilo también en el equipo. El cuerpo técnico me dio la confianza, mis compañeros me dieron la confianza también, y la verdad que me fui soltando. Después lo de la gente, el cariño de la gente, creo que uno se lo va ganando a medida que va jugando y a medida que va demostrando que puede estar a la altura de un club como Flamengo. Hay charlas sobre una renovación, todavía nada concreto. Pero sí, particularmente me gustaría quedarme, me gustaría competir un año más acá y bueno, ir transitando esta experiencia que no deja de ser todo nuevo. Y estando allá, ¿mirás de reojo a la selección argentina para poder retomar en algún momento o ya es una etapa pasada? No, sí, obviamente que siempre está la ilusión, las ganas de estar, de jugar con la selección. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, Lucas Fagiano ha entrado muy bien, Penca cuando juega bien, y la verdad que hay muchos, es una posición donde hay muchos jugadores y hay muchos muy buenos, y creo que hay muchos que están surgiendo y que seguramente tengan su chance en un futuro. Yo estoy preparado, si me llaman estaré, y si no apoyaré al que está, porque no deja de ser la selección argentina y quien jugó y quien ama la selección argentina como en mi caso, va a apoyar al que esté, porque es meritorio, todos los bases que hay lo están haciendo muy bien. Claro. Franquito querido, bueno, nada, lo mejor para lo que viene, ojalá puedan coronar con el título. Felicitaciones por este momento tuyo, y a seguir disfrutando. Estás en un gran club, un gran equipo, un muy lindo lugar. Así que nada, seguir disfrutando del juego y tratar de que la gente disfrute de tu juego. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Gallego. Un abrazo y disculpen las veces anteriores que no he podido salir por cuestiones de entrenamiento, pero bueno, hoy entrenamos 5 de la tarde, 4 de la tarde, y bueno, tenía un espacio y se los debí. Así que muchas gracias por estar ahí siempre. Como digo, siempre a disposición para cuando necesiten. Le mandan saludos de Junín, saludos al mago, me ponen, por WhatsApp. Ajá, ¿quién es? Martín Budi. Estuvo en el programa, ¿no? En uno de los programas. Estuvo con Sebo Resta el día jueves o viernes en 3x3 Radio, es cierto. Le tuvieron que apagar el micrófono, me imagino, ¿no? Sí, viste cómo es Martín, una vez que agarra el micrófono lo larga más. Le gusta. Martín te vende, no sé, un traje y te dice que es un auto 0 kilómetros. Te convence. Exactamente, son pocas esas personas. Tengo un amigo que trabaja con Santiago Ortega que es igual. Otro caso similar, sí. Todo de Junín, ¿no? De Junín. No sé qué hay en Junín, que todos te venden cosas que no existen, pero te venden con una convicción que realmente te hacen creer que existe. Parece que existiera. Franco, lo mejor para vos, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Bueno, Franco Barbia, está rompiendo, está jugando bárbaro en un lugar muy lindo, en un equipo muy importante como Flamengo, así que contento por la actualidad de Franco.